sé que vendrás a suplicar caridad, porque sientes pesar de conciencia por tu promesa de falsedad. Yo sé que vendrás a suplicar compasión. Thank you.